Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 132, ya dándole portazo ya este mes de abril, siempre a tope de metal. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además hay otras vías por las cuales nos pueden seguir. Por ejemplo, a través de la web de la radio, www.radiolaguancha.com, donde no solo pueden escuchar nuestro programa, sino toda la programación de esta gran casa que es Radio La Guancha. También estamos en un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Ahí se unen y pueden seguir toda la actividad del programa. Los podcasts digitales, los e-box digitales que movemos por internet y que los pueden encontrar, por ejemplo, en el grupo Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Ahí puntualmente están colgados. También tenemos una página oficial en Facebook, Mi Rollo es el Rock. También en Instagram. Y en Instagram estamos como Mi Rollo es el Rock, ahí todos juntitos. Y desde hace ya un tiempo, pues tenemos el honor y el placer de formar parte de la parrilla de la web online 24 horas metalera en castellano, esa radio metalera que Asaltomata Radio Rock, y nos pueden seguir en Asaltomata pues de dos vías. La primera en la web, pinchan www.asaltomataradiorock.com, o la segunda es descargándose la aplicación, que es 100% segura. Y ahí pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Lo escuchan en la península, saben que es una horita más. Y cómo no, saludamos al gran Iván, que lo tenemos a los controles del sonido y es el que consigue que esto suene pues muy bien a pesar de mí, y quien les habla, un servidor, Tomás Orama. En el programa de hoy, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Pues vamos a tener pues mucha musicona de calidad, esa es lo que siempre intentamos, bandas canarias, novedades discográficas, la agenda de conciertos, vamos a tener también bandas estatales, rock y metal internacional, vamos, noticias, información, y además entrevista con Sara, que es cantante, la cantante del grupo madrileño Los Hora Límite. Yo creo que es una banda que les va a gustar mucho. Una hora a tope de metal y rock hirviente en la FM. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y empezamos la descarga de hoy con los Blinded for Lies, banda tinerfeña muy prometedora, que en octubre del año pasado pues anunciaban que tristemente lo dejaban. Nos queda su legado en cuestión de temas, directos y discos, ¿no? Claro, nos dejan pues eso, un recuerdo maravilloso de ese metalcore tan maravilloso que hacían, y un último disco como fue el Unity, que era un pepinazo absoluto de álbum de brutal. Vamos, recomendadísimo. Dirección física de la radio para todas las bandas, las agencias que nos quieran hacer llegar pues los discos, que saben que nosotros le vamos a dar difusión, pues la dirección es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos fuego con Blinded for Lies y su tema Alone. Y después de este trayazo de esta banda de metalcore de los Blinded for Light, continuamos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, y vamos a pasar ahora con una banda que son los Animal Roots, recién estrenado su primera incursión discográfica en formato EP, y que lleva por título el mismo nombre de la banda, Animal Roots. Todo un honor en nuestra radio hacer que esta banda de Gran Canaria encuentre difusión en la FM, pues por su talento, que desbordan talento. También tenemos la dirección de mail, donde también nos pueden hacer llegar cualquier cosa que estén interesados. Por ejemplo, fechas de conciertos, pues no sé, si quieren algún tema que pinchemos, a las bandas y las agencias también nos pueden hacer llegar sus discos en formato digital, que saben que nosotros, como siempre, orgullosos de poder dar difusión. Continuamos en Radio La Guancha, en Mi Rollo es el Rock. Empezamos con Blinded for Light, vamos a continuar con los Animal Root y su tema I'm Done. Y vamos a subir la tralla, la intensidad sonora en la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock. Y vamos a pasar ahora a los S.A., a los Sociedad Alcohólica. Ya está en la calle el nuevo disco en directo, que lleva por título En Bruto 19. CD más DVD en directo, grabado en el festival Leyendas del Rock del año pasado. La banda más grande del metalcore en España, sin duda alguna, siempre acompañada de polémicas y politiqueos dictatoriales ahí de por medio. Y bueno, historias que poco tienen que ver con la música, siempre han... digamos que hay un mal rollete a veces desde algunos que quieren transmitir con respecto a los S.A. Ahí sigue Jimmy, guitarra, Íñigo, guitarra, Pirulo al bajo, Alfred a la batería y el gran Juan a la voz. Recordamos una vez más a Saltomata Radio Rock. Estamos también en esta gran web radiofónica online 24 horas. Nos puedes escuchar a través de la web www.asaltomataradiorock.com o a través de la aplicación, que es 100% segura, y ahí nos pueden seguir los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que en la península le suman una horita más. Vamos con los S.A. y su trayazo, La aventura del saber. No hay que bajar la guardia, peña. Al loro con los medios de comunicación. Que no nos la metan, ¿eh? Que no somos nuevos, ya me cago en su puta madre. Internacional y 100% radio rock 24 horas los 365 días del año sin cortes publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada. Madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y de otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalto Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. Hola, soy David de Disomnia y os mando un saludo a la audiencia de Mi Rollo es el Rock. Y como siempre, con la sintonía del Crazy Crazy Night de los Keys, esto nos dispara para empezar la agenda semanal de conciertos y vamos a empezar a repasar toda esa actividad en directo que tenemos, pues digamos que brevemente. Y empezamos mayo día 3, vamos a tener a los Abuela Muerte más La Masacre descargando en La Grulla de Lanzarote. También día 3 de mayo, los Hackers en el SICA Las Palmas de Gran Canaria. Sumamos un día, 4 de mayo, y ahí estarán los No Fucking Idea tocando en el Seu Rock Bar en las Américas, Tenerife. Y mismo día, The Weir más Notan Ámbar descargando en el Arcón Puerto de la Cruz, también aquí en Tenerife. Mismo día, día 4, tenemos a los Gravity en el Adrenaline Pub de Gran Canaria y el día 10 de mayo tenemos a los Melasuda en el Adrenalin, también mismo lugar, Adrenalin Pub de Gran Canaria. Nos vamos al 18 de mayo, donde vamos a ver un cartel espectacular. Ahí los Doctor Yao, más los Estribor, más los Simpia, descargando en el Arcón, Puerto de la Cruz, Tenerife. Y día 19, pues también conciertazo, los Anti-Flag, más los Cancer Bat, más los Diz Drama, en el Aguere, La Laguna, Tenerife. Y tenemos al otro lado del teléfono a Sara, cantante de la banda de Alcorcón, Madrid Hora Límite, que desarrollan un hard rock melódico espectacular. Tienen actualmente un último LP que se titula Resultado de un Error, y nosotros estamos muy interesados en saber más sobre la banda, sobre su historia, sobre sus conciertos, sobre sus influencias, sobre su discografía, sobre su actualidad, sobre su futuro, todo sobre los Hora Límite. ¿Qué tal estás, Sara? Muy buenas noches, Tomás. Muy bien. Todo bien, me alegro. Muchas gracias por invitarnos al programa. Sí, sí, sí. También darte desde aquí, desde Radio La Guancha, desde Mi Rollo es el Rock, pues las gracias a ti por compartir estos minutos con nosotros en la FM de Tenerife y en la FM Canaria. Gracias. Bueno, vamos a empezar un poco. En el año 2008, pues Frank inicia el proyecto Hora Límite. Con otro nombre, De Paz Ray. Nombre ahí curioso. Pasan muchos años, muchos músicos, y bueno, se decide cambiar el nombre al de Hora Límite. Y bueno, creo que tú entras en el año 2015, ¿no? Cuando ya tú te incorporas a la banda. Entro, juraría que sí, lo tengo un poco ahí. Entro en 2015 a través de, bueno, de Troy, el guitarrista. Y la verdad es que fue un poco curioso porque no esperaba estar en un grupo de rock con mis compañeros, pero sí, desde entonces hasta ahora ha ido todo viento en popa. Sí, sí, parece que el crescendo de la banda, ¿no? Afortunadamente no parada, todo de ir para arriba. La formación actual, creo, estás tú a la voz, ¿no? Raúl al bajo, David a la batería y Fran y Troy a las guitarras. ¿Es fácil entenderse con el resto de los compañeros de la banda, sobre todo sabiendo que tú eres la más jovencita? Pero de todas maneras, ojo, que eres la cantante, oye, un respetito, ¿eh? Sí, es fácil. O sea, sí que es verdad que hemos congeniado bastante bien y nos entendemos todos mejor de lo que yo pudiese haber imaginado. Son como mis papis, siempre lo digo. Qué bueno. Sí, además, el nombre de la banda, Hora Límite, la verdad es que la portada del disco cuadra muy bien porque la portada del disco esa sensación de Hora Límite. ¿Qué significado tiene para la banda el nombre? ¿Viene de algo en cuestión? El nombre de la banda viene porque siempre con los horarios de los trabajos y demás, siempre decíamos que estábamos en la hora límite, ¿no? Tengo de hora límite hasta las 11, tengo de hora límite hasta las 10 y media. Entonces al final pues se quedó con el nombre del grupo, Hora Límite, y yo creo que nos define bastante bien en temas de ensayos. Sí, además un nombre muy guapo, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Enero 2019 presentan el disco, el último disco en la sala Leaf, además con Sold Out incluido, ¿no? ¿Cómo fue la presentación del disco? ¿Cómo lo viviste? Pues la verdad es que fue increíble. No te sé explicar lo que sentimos tanto mis compañeros como yo en ese momento. Además que hicimos una presentación diferente porque pusimos un telón antes de empezar el concierto para que ni la gente nos pudiera ver ni nosotros pudiésemos verlos a ellos y empezar a tocar sin vernos. Y cuando cayó el telón, yo creo que se nos pusieron a todos los pelos de punta de ver la sala llena, la gente deseando pasárselo genial, y fue una experiencia que no creo que se repita en mucho tiempo, porque ver tanta gente conocida, bueno, esperemos que sí, esperemos que se repita, pero increíble. Bueno, que bueno, un poco ahora me hizo acordar de la anécdota de Jim Morrison de los Doors en aquella época en que cantaba de espaldas al público, no por nada, sino porque estuviera cabreados con ellos, sino porque tiene una personalidad muy potente. Bueno, además la banda ha compartido escenario pues con gente además muy importante, ¿no?, en el mundo del rock, como por ejemplo Kim Marcello de ex de Europe, también con Marco Mendoza de los Dead Daisy, de White Snake. Parece que las cosas, digamos que en cuestión de directo, ¿no?, para la banda están saliendo muy bien, cosas muy muy interesantes. Pues sí, nosotros mientras nos ofrezcan algún conciertillo interesante, bueno, siempre que nos ofrezcan conciertos, yo creo que siempre que se pueda por temas de trabajos aceptamos, porque nos encanta tocar en directo. Yo creo que es la forma que tenemos de expresarnos, de verdad. Y bueno, pues últimamente sí que es verdad que nos han ofrecido conciertillos como el de Marco Mendoza o el de Kim Marcello, que no podíamos decir que no. Además que son unas experiencias bastante importantes a la hora de hablar del grupo, y nosotros encantadísimos. Además, Sara, si no me equivoco, en uno de los conciertos con Marco tuviste algún problema, ¿no? Que, sí. ¿No? Estás mejor, estás bien, todo controlado. Sí. En el concierto de Bilbao ya había hecho dos conciertos previos, en A Coruña y en Vitoria. Y claro, pues ya de dos días, frío, calor y demás, cogí infección de garganta. Y el sábado en Bilbao hicimos, yo creo que 20 minutillos, 25 de concierto, porque acto seguido me tuvieron que llevar a urgencias. Uy, pero vamos, que como campeona y como muy profesional saliste para por lo menos intentarlo, ¿eh? Sí, yo dije, bueno, intentarlo lo tengo que intentar, que salga como tenga que salir. Pero el intento ahí estuvo. Ahí está. Como dice la luchadora, sí, así tiene que ser. Además, ahora Límite incluso han llegado a tocar en Londres, ¿no? Sí, efectivamente. Si no me equivoco, fue el 2 de marzo. El 2. Nos ofrecieron tocar en un festival en Londres con 22 bandas de Italia, de allí de Reino Unido, de España, y bueno, pues igual, es que últimamente nos están saliendo muchas cosillas que sí que es verdad que poco a poco la experiencia, yo creo que se basa en aprender también de otras bandas, de lo que te puedan ofrecer, y tocar en Londres, yo creo que ha sido algo distinto, pero que nos ha ayudado mucho y nos ha reforzado también como grupo. Y además el currículum no para de engrosarse, ¿no? O sea, muy bien por ese lado. Y además, con tanta gente que nos estás contando, que has compartido escenario un poco de lo en función de lo que nos estabas diciendo, no sé cuál has visto encima de las tablas que hayas dicho, wow, impresionante lo que hace esta gente. Pues yo creo, así de un poco más conocidos, el que más me ha marcado también puede ser que hayamos compartido más días con él, ha sido Marco Mendoza. Me ha parecido, tanto personal como profesionalmente, una persona increíble. No sé, no tengo palabras, porque con nosotros ha portado súper bien. Entonces, para mí me ha parecido, yo creo que una de las mejores personas, ya te digo, tanto en el escenario como fuera de él. Sí, además esto es una cuestión muy recurrente, en el sentido de que, bueno, la gente que se pasa aquí por nuestros micrófonos llegamos casi siempre todos a la misma conclusión, que los músicos cuanto más grandes de verdad, más sencillos son. Quizás esas tonterías las tienen los músicos, las bandas de medio pelo, digamos, con todo el cariño del mundo, pero los que son grandes de verdad lo son básicamente por eso, por el nivel humano que tienen. Además, sí, es verdad. Tema de influencia, bueno, aquí se podría hablar largo y tendido, pero bueno, como para no resolver aquí el tema del mundo mundial, vamos a dejarlo en cuanto para ti, tus influencias, las que aportas ahora al Límite, las que tú sueles escuchar y quieres plasmar, digamos, o ha quedado plasmado en este último disco. ¿Por dónde va, Sara? Pues yo sí que es verdad que tengo un poco de influencias. Mis influencias son distintas a las de mis compañeros, porque, bueno, hemos vivido en otras épocas y son algo distintas. Yo sí que es verdad que siempre he escuchado mucho los Maiden, White Snake, los Judas. Sí que es verdad que de ámbito más nacional. Eres de las mías, mira, ¿eh? Yo prefiero el rock internacional o el heavy internacional, pero también escucho nacional y de aquí sí que es verdad que yo escucho pues Warcry, Barón, Rosendo. Mis compañeros tiran más, pues siempre lo dicen en las entrevistas y siempre dicen, es que claro, la niña no lo ha escuchado mucho por Sangre Azul. Pues sí. Y sí que se nota un montón en el disco la influencia de Sangre Azul. Sí, a Sangre Azul es un legado impresionante. Yo siempre digo que si Dios me bendeciera o me bendijera con millones y millones y millones de euros, una de las cosas que haría es pagar a los Sangre Azul para que hicieran un concierto, se volvieran a formar, porque sería un sueño hecho realidad el volver a verlo. Bueno, Sara, en cuestión de la parte tuya vocal, ¿qué cantante te intentas o te influencia o quieres o tratas de ir por ahí? Uf, pues si te soy sincera, siempre he tratado de tener un poco mi personalidad y no parecerme a nadie. Yo desde chiquitita he escuchado bastantes cantantes muy distintos entre sí. De hecho, yo cuando empecé las clases de canto, a mí me enseñaron a cantar de todo. Con lo cual, nunca me he fijado en alguien específico para decir, jolín, quiero parecerme a ese, sino que como que tenía muy asumido que tenía que darle yo mi toque y que fuese algo especial. De hecho, mi opinión es que se queda, no sé si te lo habrán dicho, tu voz, tu forma de cantar, queda impreso, le da ese toque de calidad, de distinción, de diferencia, digamos, al empaque total del disco de Hora Límite, le da ese punto de diferencia con respecto a otras bandas. Quizás esos registros que tú utilizas hacen que este disco pues sea tan maravilloso de escuchar. O sea que en ese sentido, desde aquí, pues vamos, que nos gusta cómo ha quedado tu voz en este disco. También nos gusta lo que han hecho los otros compañeros, claro. Bueno, muchas gracias. 2014, LP, Cuerdo No, y 2018, pues ya resultado de un error que es el del que queremos hablar. ¿Qué nexo de conexión ves entre estos dos discos y qué hay, qué aporta de novedoso, según tu opinión, este segundo con respecto al primero? Pues yo creo que se nota mucho el trabajo en cuanto a melodías de guitarras. Mucho trabajo interno, las voces, yo lo he dicho, he notado un montón de mejoría, porque en el de Cuerdo No, yo únicamente lo que hice fue grabar unas cuantas canciones que ya estaban grabadas antiguamente con la anterior cantante. Entonces, es algo distinto porque el anterior ya lo tenía hecho, con lo cual no podía yo a lo mejor expresarme de la forma que me hubiese gustado. En cambio, en este nuevo sí que le he dado yo mi toque más personal. He tenido la ayuda de mi profe Gabriela, que me ha ayudado un montón también. Se nota mucho trabajo. Sí, sí, sí. Además, evidentemente la evolución, como el salto diametral potente que se nota que lo han conseguido. Y por cierto, la banda, en cuanto a cuando ya se pone, digamos, que a componer temas, ¿es un trabajo que sale fluido? ¿Hay compositores principales o es algo muy democrático? ¿Cómo es el proceso de, digamos, que de parir un tema en Hora Límite? Pues la verdad es que sí, tenemos nuestro gran ayudante que nos escribe letras, el hermano de Fran, Rubén, que es increíble. O sea, en 5 minutos le hemos dicho, queremos una letra de la violencia, por ejemplo, que tenemos una, y en 5 o 10 minutos tenemos la letra ya hecha para usarla. Y luego tema de melodía y demás, vamos al local y vamos aportando nuestras ideas. Pues yo creo que aquí quedaría bien esto, y vamos probando, y lo que queda bien. También es verdad que de cómo empieza un tema a cómo acaba, no tiene nada que ver. Eso significa que se ha enriquecido mucho, ¿no? Sí, cambia. Bueno, además creo que entran en en los estudios de grabación de Jorge Salán, ¿no? ¿Cómo fue compartir con él, trabajar con él, digamos? La pues la verdad es que es igual una grandísima persona. Nos ha ayudado también un montón a la hora de grabar el disco, porque en cuanto escuchaba una nota que a lo mejor no cuadraba, decía, probar a ver esto. Nos ha aportado también muchas ideas positivas y ha sido una experiencia bastante agradable a la hora de grabar con él. La verdad es que a mí se me hizo súper corto. Sí, me imagino. Vamos a ver, Jorge Salán, Alberto Ledano, ¿quién fue el más responsable, digamos, que tu voz suene así, digamos, que tan arriba, tan presente? La verdad es que creo que es un acierto. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Digamos que Jorge Salán se ocupó de grabar lo que es en el estudio, el tema de voces y guitarras. Alberto Ledano se ocupó de lo que es la producción y masterización, con lo cual él nos ayudó un poquito a la hora previa de hacer el disco, diciéndonos, pues esta melodía está bien, aquí podríais modificar y hacer esto. Y luego la parte de post grabación en el tema de eso, del máster. Y yo creo que bueno, que la voz pues ha sido, yo creo que en parte los tres. En tema de mía, de grabar, tema de Jorge Salán, pues eso de haber estado en el estudio y haberme apretado un poquito, y de Alberto Ledano, como no. Además, nunca mejor dicho, se puede decir que tú llevas la voz cantante. Sí. En este caso, sí. Qué bueno. Además, el disco, hay colaboraciones. Cuéntanos, porque, por ejemplo, hay alguna bastante significativa. ¿Cómo? Y además, háblanos de ella y cómo fue contactar con estos colaboradores. Tenemos unas cuantas. Sí, siempre nos han dicho, jolín, tenéis el disco lleno de colaboraciones. Y sí, efectivamente. Contamos con Tonio, de Coda, Tonio Ruiz. Que ha hecho un solo increíble. Contamos también con Alberto de Tokio, que ha puesto teclados junto con Margarita de Sigulka en la última canción de nuestro disco, Voces Silenciosas, que suena increíble con el teclado y el violín. Y luego contamos además con tema de ayudas de coros, colaboraciones de coros de Tania Alonso, de Duendelirium, que hemos tenido el placer de compartir con ellos escenario y bueno, mantenemos el contacto. Y de mi profe de canto, Gabriela. Vale. Genial, sí. Bueno, pues se ve que conseguimos engañarles ahí un poquillo para que... No hubo que untarles con dinero, ¿no? O con cerveza gratis. No, sí. Aquí... Aquí todo es buen colegio. No, la verdad es que el disco, ya te digo, lo comentábamos antes, el sonido, los temas, vamos, yo lo he disfrutado yendo por la autopista, escuchándolo por la autopista, maravilloso, portada muy guapa, además nos hablabas un poquito antes, además el tema de las letras también, nos estabas un poco explicando cómo surgieron estas letras, pues están muy bien hechas también. Un poco, este hombre es como la Carolina Cortés, ¿no? De los Barón Rojo, que las mejores canciones o las mejores letras fueron escritas por ella. A mí, lo hemos hablado, tu voz me gusta mucho. Me parece que que ha quedado muy bien la aportación vocal en el disco. Y no sé si algo a nivel vocal cambiarías ahora que ya está grabado o no. Ya no puedes, ¿no? Pero quiero decir que... Ya no puedo. Sí que es verdad que en los conciertos hay alguna vez que intento meter alguna cosilla nueva, algún cambio que a lo mejor he visto mejor, pero la verdad es que estoy bastante satisfecha con el disco que hemos sacado. Vamos, creo que hablo en nombre de todos mis compañeros, estamos en general muy contentos. Hora Límite, resultado de un error, disco 2019, 10 temas. Ahí, por ejemplo, hay un tema, el Luna de Abril, que abre el disco. A mí me ha parecido muy Rainbow, muy Mago de Oz. Pura melodía y estribillo brutal, de esas que a la primera escucha ya la tienes ya tarareando en la cabeza. Temazos como dos historias de dos, Princesa, que es un tema que habla sobre la violencia de género, Ladrón de sueños, un tema bastante durillo, la letra habla sobre la que es esa maldita enfermedad, ¿no?, que es el cáncer, que por ejemplo no hace mucho se nos llevó a ese gran cantante como José Antonio Manzano. Yo desde aquí recomiendo a todo el mundo, el que no conozca ahora Límite, que le dé una oportunidad, que los escuchen, seguro que no van a quedar decepcionados. Sara, ¿qué planes tiene en breve tiene la banda por delante? Pues tenemos unos cuantos conciertillos ya ahí a la vista. El próximo, que está en nada, es el 18 de mayo aquí en Madrid, en un festival con otros grupos como Bajo Presión o Fuel o Webbones, que eso es lo más próximo. Luego sí que es verdad que tenemos cosillas por Puerto Llano, tenemos algún concierto en Yuncos, en Toledo. Tenemos un festival en Getafe, en el Margaritas Rock Festival, en septiembre. Y bueno, pues de momento hay dos o tres conciertillos. Esperemos que sean unos cuantos más. Y a ver si algún promotor canario que escucha la banda le gusta y se da. Yo sé que siempre Canarias, evidentemente, la lejanía, la distancia, la insularidad es complica el que se pues pueda. Nosotros estaríamos encantados de pisar tierras canarias para tocar, ¿eh? Pues sí, ya te digo que ojalá, porque a mí la banda ha sido un descubrimiento brutal, me ha encantado, de estas bandas que en esta parte de principio de año he escuchado que más me ha gustado. Y ojalá se debe ser, bueno, por lo que desde la distancia, lo que sé que la banda hace en directo, lo que he escuchado, la verdad es que pinta increíble también en directo, y ojalá que la banda pueda venir a Canarias. Pero bueno, ya tenemos esos datos, los próximos conciertos, ya que la gente no solo nos escucha a través de la FM aquí en Canarias, en Tenerife, sino que también por los podcasts que van rulando por ahí, pues se pueden enterar y a través de la web se pueden enterar de escuchar la entrevista y enterarse de esos conciertos en la península. Sara, yo quiero pillarme el disco, ¿qué tengo que hacer? Dime. Pues el disco está disponible, además de en tiendas físicas, en distintos pubs de aquí de Madrid. Lo tenemos, puede contactar la gente con nosotros a través del Facebook y hacemos el envío, o también tenemos habilitado en internet el Merchandise, es una página que vende nuestro disco, y además de distinto merchand como camisetas, sudaderas, tazas, o sea que hay distintas opciones para que la gente se quede, vamos, que no se quede sin él. Satisfecha, sí, pues genial. Como siempre lo decimos, hay que apoyar a las bandas hay que apoyarlas, pues pillando el disco, comprando merchand, acudiendo a los conciertos, evidentemente. Esa es la parte, ya ellos hacen su trabajo, que es poner todo su arte en forma de canciones y discos, y el nuestro es el apoyar a la escena, empujar y ir a los conciertos y comprar el merchand. Bueno, Sara, ya sabes que los tiempos en la radio son los que son. No podríamos estar hablando 3 horas, pero no es posible. Entonces, ya un poco para acabar la entrevista, primero darte las gracias que hayas estado muchísimas con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. En Radio La Guancha, sí, en Tenerife, Mi Rollo es el Rock. Y nada, para cerrar la entrevista me gustaría que nos presentaras el tema con el que quieres que cerremos esta entrevista, y un poco nos expliques por qué eliges ese tema, y de antemano, repitiéndolo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Pues yo creo que quiero que los oyentes escuchen Resultado de un Error, el tema que da nombre a nuestro disco, porque siempre hemos considerado que está bien el tema de superación personal, y este disco, como bien has dicho, es clara imagen de superación personal, de superación del grupo, algo que ha sido resultado de un error que no esperábamos realmente que fuera a sonar así, pero que claramente está siendo increíble. Así que os dejamos con resultado de un error. Conviertes ese llanto en reír cuando el destino se ha burlado de ti. Cuánto sin alma tú pretendes vivir. Y ves cómo los días te destrozan la fe. Las tristezas hoy te vienen a ver cuando el camino se te encalla en los pies. Y ya te emborrachaste con tu cruel realidad, hipotecando tú nunca jamás. Estás cansado de vivir para luchar. Y vi cómo gastabas todo tu porvenir en cocaína, marihuana y hachís, como te hundiste en un pozo sin fin. A veces creo en tu verdad, loca esperanza con mala folla. Siempre que quieras, vuelve a soñar. Haz de tus sueños tu pasión, de tu futuro una ilusión. Dale vida al corazón, que un buen día Pero qué bien ha sonado este tema de con el que cerramos la entrevista con Sara de los Hora Límite. Y nosotros seguimos en Mi Rollo es el Rock, seguimos avanzando y después de esta entrevista vamos a seguir pinchando música. Vamos ahora con los Anchor, una banda que bueno, tiene como White Dragon, que es el último disco de la banda, 10 temazos de nivel internacional. Y ya pues en mayo se lanzan a presentar este disco, el White Dragon, no solo por España, sino tienen además muchas fechas por países europeos en una gira, la verdad es que bastante consistente y bastante potente. Metal alternativo desde Tarragona. de la mano de Jesse Williams a la voz, de David Romeu y Fito Martínez a la guitarra y de Ra Tache a la batería. Vamos con Anchor y su tema Ghost. Después de Anchor continuamos, Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, recuerda, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Y vamos ahora con los Grand Magus, banda sueca, los Grand Magus, que lanzaron su último álbum de estudio que lleva por título Wolf God, hace muy poquito. Power Trio poderoso de metal formado por JB, voz y guitarra, Fox al bajo y Ludwig a la batería. Además se han colado en una gira, brutal gira, el cartel es impresionante, con los Amon Amart, con los Arch Enemy, con los Daddy Gay, para arrasar Estados Unidos. Vamos a disfrutar de los Grand Magus y su tema Spear Thrower. Y de los Gran Magus, pues continuamos. Vamos ahora con, por ejemplo, ya encarando la recta final de la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, con los Elubeite, Atecnato. Ese es el nombre del título del último bombazo en forma de disco que ha editado la banda a través de Nuclear Blast Record. Y están actualmente pues por tierra japonesa, en plena gira mundial de presentación de este último plástico, el Atecnato. Full Metal desde Suiza, un placer para los sentidos escuchar a este pedazo de bandota. El Elubeite con su tema Eclipse. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al cierre de la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock. Y bueno, me gusta, me apetecía cerrarla de una manera potentona, cañera, trayera. Y qué mejor que los Slayer, que son mis bestias pardas favoritas del thrash metal. Vaya forma de terminar su carrera han tenido los Slayer con la edición de este último disco, que lleva por título Replentless, igual que el tema que sonará de ellos. La banda lleva ya tiempo metida en lo que han declarado que es su gira de despedida, ¿no? Y que lo están haciendo a lo grande además, con un cartel en general, todo un lujazo el cartel con el que se hacen acompañar. Bueno, ha sido un auténtico masazo para el mundo del metal y del thrash metal saber que estas leyendas absolutas cuelgan las botas. Y se nos hace muy difícil imaginar un mundo sin los Slayer, con discos y girando. En fin, sin más, vamos a cerrar la edición de hoy con los Slayer y su tema Replentless. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado para el día de hoy. Noticias, agenda de conciertos, variedad estilística, saben que lo llamamos nuestro ADN, apoyo al acero canario, siempre música cañera, bueno, y además momento estelar con la entrevista con Sara, de la banda madrileña Hora Límite, que espero que les haya gustado. Y bueno, como siempre, tenemos que dar las gracias a Iván, que es el encargado de que todo esto suene también a pesar de mí. Y recuerden que están en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo Es el Rock, y espero que el tuyo también, y que un servidor, el que les ha acompañado durante esta horita aproximadamente, se llama Tomás Oramas. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.